Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar desde donde nos estén acompañando. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes en esta entrevista de Mindalia Televisión. Gracias por acompañarnos todos los días, por dejar sus likes, sus comentarios, pero sobre todo por permitir que esta información llegue a muchísimas más personas. Como siempre, los invito a que nos dejen aquí en el chat, que ya está abierto, para que nos dejen todas sus preguntitas, experiencias, todos los comentarios y todo lo que quieran conversar, porque nuestro especialista va a responder todas las preguntitas que tengan por allí. También los invito a que nos digan desde dónde nos ven, desde dónde nos están acompañando el día de hoy. Gracias a los que se están sumando allí en el chat. Yo les quiero contar un poquitito. El día de hoy tenemos el enorme placer de tener nuevamente con nosotros acá en Mindalia a Laura Nieto, con quien hablaremos o nos propone el tema Trasciende patrones transgeneracionales para una vida consciente. Laura es especialista en salud mental y bienestar emocional con formación en descodificación biológica, nueva medicina germánica, PNL e hipnosis ericksoniana. Así que vamos a darle la bienvenida a Laura para que se sume al directo y nos pueda contar un poquitito sobre cómo el impacto que tiene transgeneracional para nuestra. Mientras tanto, cuéntenos por acá. Un saludo grande hasta Argentina. Gracias por acompañarnos. Hola, Lau. Hola, Fairuz. ¿Cómo estás? Muy bien, muy agradecida y contenta de estar nuevamente aquí contigo y con Mindalia. Gracias, gracias por el espacio y bueno, pues a compartir este tema. Claro que sí, muchísimas gracias a ti, Laura. Siempre traes cositas muy interesantes para hablar y vamos a hablar del transgeneracional, de lo que está, pero que no sabemos, pero no lo vemos, mejor dicho. Así es. ¿Cómo es que vienen los patrones? Nosotros por ahí decimos, yo esto lo repito, ¿pero por qué? Totalmente, totalmente, Fairuz. Esto es importante comprender, que nos damos cuenta, a veces no somos muy conscientes de cómo hay patrones o hay situaciones que se nos están repitiendo. Entonces, ahí es como indagar, a ver, si se repite algo, es porque hay un patrón, aunque sean circunstancias diferentes, pero estoy sintiendo lo mismo. Hay un patrón que proviene de nuestro transgeneracional. Toda la información, digamos, que está cuánticamente hacia atrás en el tiempo y tenemos que irlo a observar para poderlo transformar. No podemos cambiar algo de lo cual no somos conscientes. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ¿cómo identificar que hay un patrón? Primero porque observamos que algo se repite. Si no identificamos eso, es muy sencillo ver que hay un patrón. ¿Cuál sería una forma de darnos cuenta que hay un patrón? Bueno, siento algo que no va en coherencia con mi ser, con mi yo, con mi esencia. ¿Qué es lo que no va en coherencia con mi ser, con mi yo, con mi esencia? Pues todo lo que no está en armonía con el universo, como el amor, la verdad, la sanación, la plenitud, la opulencia, la abundancia, pero de cosas buenas, bonitas. Entonces, cuando hay algo que me trae una desarmonía, que sepamos que ahí hay un patrón. Entonces, ahí ya, o sea, yo estoy emitiendo algo, estoy sintiendo algo que no me trae paz, bienestar, placer. Ahí hay un patrón, ese es el primer punto. No importa lo que sea que esté sintiendo, cualquier miedo, enojo, enfado, rechazo. Claro, es importante indagar, bueno, ¿por qué? ¿Qué se me está presentando y qué cambio puedo hacer o qué límite? Pero ahí hay un patrón que se está repitiendo del cual quizá no somos conscientes y que al irlo a observar podemos hacer esa transformación. Ahora, ¿cómo podemos ir? Tenemos que ser conscientes que nosotros emitimos frecuencias emocionales todo el tiempo. Estas frecuencias emocionales envían una información al universo y el universo nos regresa a la misma situación y pareciera que se nos repite. Pero ¿qué es lo que se está repitiendo? No es la situación externa, lo que se está repitiendo es lo que yo estoy emitiendo de dentro hacia afuera. Entonces, ¿cuál es el cambio que debemos de hacer? Para adentro. Pues, dentro. Exacto, para adentro. No hay más. Afuera no vamos a poder cambiar. Es indagar en nuestras emociones, a ver por qué estoy sintiendo esto. Ahora, este es el primer punto. Ya que identificamos este patrón, o sea, esta repetición que tenemos, tenemos que ser conscientes que esta emoción se ha transmitido, o sea, o viene repitiéndose, pero por generaciones. O sea, yo le estoy manifestando aquí en este momento presente, pero es una información que seguro, seguro viene de nuestro transgeneracional. Por eso es muy importante ir a indagar en nuestras historias familiares. Todo lo que fue callado, todos los secretos, todo lo que no fue trascendido, ¿qué se busca en transgeneracional? Pues dolores, pérdidas, sufrimientos, hijos fuera de matrimonio, bancarrotas, pérdidas, infidelidades, asesinatos, todo lo que es callado que nadie quiere que sepa, ¿no? Pero bueno, todos traemos algo de información de esto. Todos traemos algo de información de esto. Lau, estás diciendo algo muy importante y creo que ninguna familia se salva de guardarse cosas. Hay manera, supongamos que no hay nadie que suelte esos secretos o que comparta lo que ocurre allí. ¿Hay manera de acceder a esos secretos, o mejor dicho, a la información que ocultan todas esas cosas que callan, a través de alguna técnica o algo? Sí, claro, totalmente. Bueno, lo ideal es hacerlo con un acompañamiento, porque a veces es un poquito, sobre todo al principio, ya llega un momento en cual lo podemos hacer solo, pero es a través de la relajación para entrar a la información que está en nuestras células. Es que esto es lo que es importante de comprender, Fairuz, que toda esa información, todas esas historias que podemos ver que provienen de nuestro transgeneracional, están dentro de nosotros. Nos están determinando una codificación que está a nivel genético, a nivel celular, y al entrar a través de una relajación podemos indagar. Ahora, ¿cómo podemos cambiarla si no conocemos las historias? O sea, no tenemos que conocer tal cual la historia, porque muchas veces la historia, como platicábamos la vez pasada, es que aunque quisieras transmitirla, hay cosas que a nosotros mismos se nos olvida, que nuestro inconsciente nos bloquea para que no recordemos porque nos dolió. Entonces, ¿qué información que detrás de esas historias? Entonces, lo que tenemos que ubicar. Sí, entonces la manera para mí más sencilla de hacerlo, y como he encontrado que trae muchos beneficios y cambios para las personas, sanación, salud, bienestar, son unas transformaciones muy grandes, es primero ver qué situación de conflicto está en mi vida. Luego, ver si la identificamos en el transgeneracional. Si no se identifica, lo que tenemos que hacer es ir a agradecer y a honrar cada uno de los ancestros con la información que sí conocemos, porque seguramente, aunque no conozcamos toda la información, seguro hay cositas, como decimos, ¿no?, que las familias nos guardamos y que hay ahí, y que tenemos que identificar, porque vaya que hay familias que tienden más a emociones, por ejemplo, de enojo, otros que son más como de miedo, otros más como de rechazo, de abandono, cualquier herida. Entonces, tenemos que comprender que esa información está dentro de nosotros. ¿Cómo la transformamos? No haciendo juicio a ninguna de las historias o la forma como vivieron nuestros ancestros. Si nosotros emitimos algún juicio o no los honramos o agradecemos, es como borrar nuestra vida, porque estamos queriendo cambiar una historia que nos formó, ¿sí? Entonces, lo primero es agradecer todas las decisiones que tuvieron, toda la todas sus vivencias, incluso sus dolores, o sea, agradecer porque lo han vivido, y esas vivencias hicieron que haya una sincronía en todas las historias de nuestros ancestros para que hubiera ese encuentro que hoy nos da vida a nosotros aquí. Entonces, no podemos rechazar esa información, simplemente tenemos que observar que de esa información están formadas nuestras células. Entonces, ahí es, eso para mí es abrazar la sombra. cuando podemos ir a integrar, a ver esa información que es como un espejo que nos da nuestra historia familiar, todos los dramas, todo lo que no trascendieron, todos esos dolores que vivieron, etcétera, duelos no vividos, pérdidas, lo que sea, lo abrazo y digo, esto es parte de mí, quiere decir que esa información de alguna manera está en mi vida. Entonces, si yo veo algo en mi vida que quisiera yo transformar, pues también sé que es porque tengo una información celular. Entonces, la manera de trascenderla es primero agradecer y honrar a los ancestros. Es gracias y decirles sí a todas sus historias. Decirles sí y enviarles recursos. A la hora que les enviamos recursos a ellos de amor, de gratitud, de honrarles, de luz, en fin. Todo lo que está en armonía con el universo, ellos reciben esa información, digamos que sanan eso que no fue sanado en su momento, cuando estaban en esta experiencia de vida, pues estaban cumpliendo un plan de supervivencia, entonces sanan esa herida con la que se quedaron, digamos que se fueron de aquí, pero sin haber superado esa herida emocional. Entonces, al enviarles nosotros recursos, y automáticamente nos llega a nosotros una información totalmente diferente. Y claro, ahí podemos hacer cambios conscientes, ¿entienden? Uh-huh. Mira lo poderoso, además, que toda esta información, lo dijiste en un principio, va de generación en generación. O sea, nosotros tenemos el poder de hacer de nuestra generación a la siguiente un cambio importantísimo. Así es, totalmente una liberación para las futuras generaciones y para nuestra vida actual, Fairuz. O sea, ya no tengo por qué estar repitiendo. Es como decir, esos dolores y esas vivencias, wow, gracias por lo que tuvieron que ellos que vivir, que ya no lo tengo que vivir yo aquí, ya no lo tenemos que vivir. Ya podemos hacer ese cambio cuando somos conscientes de esto, ¿no? O sea, cualquier emoción que no va en coherencia con mi ser, es que esto lo tengo que trascender aquí. Y si yo lo trasciendo, libero a todos ellos y libero mi vida, ¿no? Y también puedo ver, y a mi descendencia. Entonces es una información valiosísima. Claro que ellos no tuvieron estas herramientas, pero a partir de ahora, No, y es eso, exactamente. Creo que esto también es generacional, que hay más herramientas, también hay más apertura a mirar un poquito para adentro, ¿no? Por ahí considero que las personas mucho mayores o no sienten que hay algo que mirar, o hay como cierta negación por mirar, por el buscar quizá qué es lo que molesta. En cambio, ahora que estamos en la apertura, aprovechemos de decir, mira, esta es una herramienta y lo interesante que es, que sí, no es solo para mí. Así es, no es solo, es que trabajamos de verdad, bueno, a mí me conmovió mucho una vez que tuve una persona aquí en sesión que me dijo, Laura, has hecho un trabajo, o sea, he venido yo, pero has trabajado con tantas personas en el momento de hacer esa sanación, porque eran todos sus ancestros, toda su descendencia, y yo dije, ay, qué lindo, o sea, ella viene a trabajar, y claro que sí, o sea, se transforma toda la información, o sea, se hace una sanación completa, y eso es lo que dices, o sea, no tenemos que ir a, ¿y por qué mamá, mis abuelos no hicieron? No, bueno, porque ellos no tenían las herramientas, y me corresponde a mí aquí y ahora hacerlo, y eso es una súper, súper liberación. Entonces, vamos a afrontar, ¿no? El poder tener estas herramientas tan poderosas que ya se comparten ahora y poder hacerlo y agradecer. O sea, es como, para mí es cada vez que hacemos un proceso de sanación de este tipo de virus, es como, yo digo, wow, ve el milagro. Todo lo que tuvo que suceder para que tú estés hoy aquí queriendo sanar esto y de que a partir de aquí ya no se repita esto. Claro, hay que estar en plena presencia, siendo muy consciente de las emociones. Es un trabajo continuo, ¿no? Es como, ya llegué ya y aquí acabo. No, es nuestro crecimiento personal, pero ya en el momento de hacerlo damos una apertura muy, muy grande, ¿no? Una apertura muy, muy grande, ¿no? Sí, lo que acabas de decir es el permitirnos también. Lo dijiste hace un ratito, es la integración. Es bueno mirar, o sea, no, a todo el mundo le gusta ver siempre lo más lindo. Yo creo que somos fanáticos de ver todo lo bonito y queremos hacer a un lado a lo mejor las cosas no tan lindas, las dolorosas. Entonces es permitirnos también entender que somos un todo. Así es, que hay historias de dolor que forman parte de mí, así como hay grandes recursos. O sea, no es que voy a rechazar a mis ancestros, porque también hubo grandes recursos ahí y tengo que conectar con los recursos y liberarme de lo que no es, abrazar y decirle sí a esta información que está aquí. Y a partir de aquí yo elijo ya darle luz a esto, o sea, enfocarme en otro, tener otras emociones, trascenderla, integrarlo, ¿sí? Y ahí es donde Laura, se produce la transformación. Sí, Fairuz. Laura, perdón que te interrumpa. Laura, perdón que te interrumpa. Quiero que nos cuentes un poco cómo son tus sesiones individuales. ¿Cómo podemos o cómo Laura Nieto ayuda a las personas que has puesto a servicio esta herramienta maravillosa? ¿Cómo ayudas a las personas a abrir un poquitito esa cajita de secretos de transgeneracional? Primero, Fairuz, te platico que cuando viene una persona conmigo, obviamente siempre es como que trae una situación que quisiera cambiar, ¿no? Es como esa llamadita, ¿no? Que nos invita a abrirnos a esto. Entonces, bueno, ahí yo le pido que vaya e indague en fechas, historias, toda la información de su familia. Entonces, a la hora que viene yo le explico que cualquier situación que quiera cambiar, que tiene que comprender que nosotros creamos nuestra vida a través de nuestra mente. Nada más que nuestra mente es 5% consciente y 95% inconsciente. ¿Sí? Entonces, todo lo que creemos, que vemos, que decidimos, que tocamos, es el 5% que realmente está controlando nuestra vida, pues el inconsciente, que es ese 95%. Y gran parte de ese inconsciente es nuestra historia familiar. Entonces, yo hago el trazo del transgeneracional y le enseño esos patrones, esa situación que quiere cambiar, cómo está ahí condicionada por todas esas vivencias. Y sobre todo, a mí lo que me gusta, o sea, lo que es... Ahora sí que mi foco de atención es que tú tienes que hacer un cambio, tienes que dejar de comportarte de forma, que lo hiciste de forma inconsciente, pero a partir de ahora requieres una transformación, requieres empoderarte emocionalmente para trascender esta información, ¿no? Has repetido patrones que no te habías dado cuenta, por ejemplo, una situación que quieras cambiar, seguro está en el transgeneracional, y entonces le hago ver cómo tiene mucha relación lo que está viviendo con algo que se vivió en generaciones anteriores, con lo que se vive en el vientre de mamá. Entonces, en el momento que se hace consciente, puede hacer ese cambio. Para acompañar a este cambio, entonces, es, digamos que cuando trazo el árbol transgeneracional, es como una radiografía de la persona en la cual le digo, mira, aquí está tu información, aquí ya te puedes ver, quizá no te podías ver, pero a través de este espejo ya te puedes ver y ya sabes cómo funciona. Me queda a mí también claro cómo funciona y le puedo dar herramientas. Luego hay que hacer un proceso de sanación que es a través de una relajación, de una hipnosis, de mandar la información a nuestras células, a nuestro inconsciente, de que esa información pues se libere, ¿no? Como lo expliqué hace ratito, de enviar luz, recursos. Y otra parte muy importante de las sesiones es el trabajar en las emociones, ¿no? Ir a ver cómo reprimimos esas emociones porque fueron condicionadas y fueron aprendidas a funcionar de acuerdo a los patrones familiares, para que puedan expresar el resentir, que ya no los repriman y encuentren los recursos que les empoderen para trascender, o sea, esas experiencias que pareciera que se nos están repitiendo, pero que la repetición viene desde las emociones. Entonces, liberar esas emociones y que ya no estén. Por ahí va más o menos, no sé si contesté tu pregunta. No, está clarísimo. Tu pregunta, está clarísimo. Y bueno, yo creo que la invitación está abierta para todos, para que se animen a ver qué es eso por allí que está haciendo un poquito de ruido, mirar para adentro. Definitivamente el autoconocimiento es lo que tenemos que, a donde tenemos que apuntar en este momento, considero. Así. Quiero igual recordarles que aquí debajo del video van a quedar todos los enlaces de contacto de Laura para que puedan ustedes también participar y animarse a transformar, a hacer un cambio. Hay una preguntita por acá, Uy, se me escapó. Nos dicen, ¿cómo La escasez, desbloqueo la escasez? primero, la escasez. Es Escasez. que ese tema, es que, bueno, nuestra na naturaleza no es la escasez. De hecho, siempre somos abundantes, el universo es abundante. ¿Cómo desbloquear? Primero tenemos que regresar. ¿Cuál fue el momento en donde tuve absolutamente todo? O sea, eso ha sido una repetición y nos hemos anclado en ciertas emociones que vienen condicionadas también por creencias. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es regresar a ese momento en donde hubo plenitud, hubo toda perfección, que todos tenemos esa memoria que proviene del vientre de mamá. Más allá del vientre de mamá, somos una esencia que está conectada con el universo en donde solo hay plenitud, amor, luz, salud. ¿Qué es lo que pasa? Estamos como, digamos, siendo esa energía antes de encarnar, pero a la hora de encarnar, sin embargo, tuvimos todos los recursos en el embarazo. Entonces, la manera de trascenderlo es recordar o regresar a esa memoria en que tuvimos toda esa plenitud, toda esa abundancia, toda esa opulencia, digamos, divina, para darnos cuenta que cuando entraron estos programas que provienen de transgeneracional y del vientre de mamá, me llevaron a tener lealtades inconscientes porque hubo dolor por dinero, por pérdidas, por escasez, se ha hecho juicio hacia lo que es el dinero, las personas que tienen dinero, y cortar con esos patrones, con esas lealtades, para ahora sí tomar nuestros recursos, pero ahí lo más importante es conectar con nuestra misión de vida, con nuestro proyecto. Cuando estamos conectados con ello, el universo nos sostiene. Pero bueno, por ahí a ver si va, ¿sí? Muchas Gracias por el gracias. trabajo. ¿Sí? Muchas Gracias por el gracias. trabajo. Seguro Sí. que sí. Muchas gracias, Lau, por responder. Hay otra que va también por la misma línea, así que la voy a leer en este momento. Andrea de Colombia dice, mis abuelos tenían mucho dinero y murieron jóvenes. A todos mis tíos y a mis hermanos nos ha costado Claro, mucho puede ser todo lo una demás. lealtad inconsciente de ahora no tener dinero. O sea, así es como marca, ¿no? Había que ver mucha más información, pero así por lo que comenta es como, obviamente, se relaciona muy inconscientemente es tener dinero con perder la vida. Entonces, ahora para vivir, renunciar al dinero, ¿no? Y a la escasez. Entonces, se hace una sanación. Se conecta de nuevo, hay que indagar también, hay que hacer un cambio de creencias, hay que hacer un cambio, no nada más es ir y cortar. Tenemos que hacer un cambio en nuestra vida, en cómo nos comportamos, pero sobre todo aquí. Tenemos que cambiar estas creencias, estas redes neuronales que condicionan totalmente nuestra experiencia. Experiencia. Fíjate, lo dijiste hace un ratito, esas creo que lo hemos escuchado muchísimo de chicos o todo el tiempo, lo del dinero. Mi mamá, por ejemplo, decía que cuando uno tocaba el dinero había que lavarse porque pasaba por muchísimas manos. Es Sí, no, ay, una creencia de terror. de terror, sí, yo de hecho terapéuticamente a veces les digo, bueno, ahora vas a tomar el dinero y lo vas a Bañar. brotar No. en tu cuerpo y vas a agradecer cada vez que recibas el dinero y decir, gracias y por favor no te laves las manos, ahora vamos a transformarlo, o sea, si nos trae bendiciones, no, no, Claro, no. y de estas son cosas que a lo mejor hemos escuchado siempre, como esto de que el dinero es malo o solamente algunos muy pocos lo pueden tener, y realmente se va, lo terminamos creyendo o asumiendo que es así. Y yo creo Claro. que no solo para el dinero, para todo, para las relaciones. O Sí. sea, hay que hacer como que el primer cambio es un cambio De chip. Sí, por de ejemplo, eso que dilema. dicen también que el dinero no crece en Sí. los árboles. ¿Cómo no? O sea, claro que sí, pero bueno, sí, es papel. ¿Y de dónde viene ese papel, no? Claro. Independientemente que hay muchas cosas en los árboles que nos dan la abundancia, ¿no? Y también, como dices, en las relaciones, en el amor, en oportunidades de trabajo. O sea, tenemos que hacer ese cambio. Es un cambio de chip. O sea, lo que tú creas es lo que creas, lo que crees o sea, y que vas a crear y manifestar en tu vida. Entonces, ¿qué tal que hacemos? Eso es lo más En lo que hay que trabajar, ¿no? En nuestra mente, en cambiar esas creencias. Sí. Como siempre lo digo, lo poderoso de la mente. Sí. Sí, todo es un pensamiento. Creo que todo empieza allí y es asumir, bueno, lo que pienso, como también cómo me manifiesto, cómo lo digo, cómo pido algo o cómo rechazo algo inconscientemente. Claro, y la palabra, Fairuz, es impresionante poder, tiene que, la palabra siempre está alineada con nuestro pensamiento, entonces, ¿cómo hablamos? O sea, a veces yo es como que cuando vienen a sesión conmigo, estamos en un taller, yo, a ver, espera, o sea, alguien expresa algo y yo, a ver, espera, primero, ¿estás escuchando lo que estás diciendo? O sea, no quieres manifestar eso, a ver, cambia. Se empiezan a hacer, espera, pero cuando logras hacer este cambio y entras en esa coherencia de pensamiento, sentimiento, acción y palabra, tu vida empieza a cambiar muchísimo. También cómo nos hablamos a nosotros mismos, cómo ese crítico interno, cómo está, o sea, ¿es mi aliado o me está criticando? Porque eso estamos emitiendo, o sea, ahí están las emociones, ¿no? Y mucho viene de estos patrones, ¿no? De si hubo confianza en mi transgeneracional, si no hay que volver a conectar y enviarle este recurso, si hubo amor propio, si hubo autoestima, o sea, ¿cómo está eso, ¿no? O qué aprendimos ahí. Laura, ¿qué recomiendas o qué nos puedes decir para conseguir la palabra que acabas de decir y creo que nos la llevamos todos hoy, coherencia? Para actuar y vivir en coherencia. ¿Qué tipsito nos puedes dar? Pues coherencia para mí sería, estamos viendo algo que no nos gusta, lo primero que sé que vamos a hacer es entrar en coherencia. ¿Cómo entramos en coherencia? Desde las emociones. ¿Cómo? O sea, el corazón. Entrar en el corazón. O sea, ¿qué siente mi corazón? Escucharnos, saber qué estoy sintiendo. Entonces, a partir de ahí, de nuestro corazón, alinear la mente, ¿sí? Mis pensamientos y mis acciones y mi palabra. Pero, bueno, para mí eso sería ahí, es cuando liberas esas emociones que quedaron atrapadas. Es como, yo me voy a poner en coherencia, yo voy a salir de esos patrones inconscientes que me han llevado a repetir estas historias. Entonces, agradeciendo y honrando que mis ancestros hicieron lo mejor que pudieron, pero ahora yo soy la luz, ahora yo soy el amor, ahora yo soy la plenitud, ahora yo soy la alegría, ¿sí? Ahora yo elijo vivir en esa sintonía, pues con mi esencia, con el universo. Es un trabajo de, o sea, requiere mucha valentía, ¿no? Porque hay que romper patrones y eso vamos a desencajar, pero hay que hacerlo, hay que vivirlo con amor. Me encanta. Animarse, simplemente sí, animarse. Sí, sí. Sí, a vivir diferente, Fairuz. Ya hemos repetido muchas historias. ¿Qué tal que ahora nos atrevemos a vivir diferente? Y además podemos ser un agente de cambio. Claro, claro. Es un ganar-ganar, me parece. Así Laura, es. Cuéntame, sé que vas a tener por allí un taller que se llama Eleva tus Ser. ¿Nos quieres contar un poquitito sobre esta formación? Claro que sí. Es un taller que ofrezco los miércoles, con todas las herramientas terapéuticas para hacer estos cambios, en el cual vamos, es un taller que lo tengo ya abierto y que las personas se pueden ir integrando en cualquier momento. De hecho, invito a quien quiera que me escriba y les doy una sesión de una clase gratis, pero en donde tenemos todas estas herramientas de empoderamiento, de indagar en nuestras emociones, de hacer, vamos, ahora sí que recorriendo todos los aspectos de nosotros mismos desde el transgeneracional y la sanación de emociones para vivir nuestra vida conscientemente, liberarnos de estos patrones. Entonces, son los miércoles, son online, son por la mañana, aquí hora de México. Entonces, quien guste con bueno, ya que se puedan poner en contacto, pero son herramientas poderosas que nos ayudan muchísimo. ¿Sí? Bueno, anímense, ya lo saben, Laura siempre está con nosotros y siempre tiene esta disposición hermosísima para animarnos todos a mirar para adentro y hacer ese cambio que seguramente hay alarmitas por allí pidiéndolo. Laura, Como siempre lo digo, maravilloso haber compartido contigo este ratito hoy. Gracias. Les recuerdo a todos que aquí debajo del video van a quedar los enlaces de contacto de Laura para que ustedes también se animen. Y este video tiene información hermosísima y súper valiosa, así que lo pueden compartir con las personas que quieran. Les recuerdo que en unos días también lo van a encontrar en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus. Así que, Lau, te invito o te permito el paso para que puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalia. Sí, pues como siempre agradecer a Mindalia, agradecerte a ti, Fairuz, y a todas las personas que se conectan y que siguen y que estamos en esta conciencia queriendo hacer este gran cambio. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chau, chau a todos. Chau, chau.